desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al episodio 82 de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa que cada semana dedicamos en familia al ocio familiar. Estamos pasando unos días muy ajetreados, yo creo que increíblemente ajetreados en la Osera, pero bueno, no cejamos en nuestro empeño aún así de ponernos detrás de los micrófonos y comentar nuestras experiencias semanales, a pesar de todo eso. 24 de mayo de 2015 y seguimos sin invitados, ¡qué vergüenza! Hola, Ethan, buenas. Bueno, no exageres, que ya avisamos que esta semana teníamos mucho lío y no podríamos traer gente como nos gustaría. Esos son excusas, porque ha venido mucha gente que se podría haber quedado, que podría haber venido otra vez hoy a esta casa a grabar. Bueno, vamos a dejar el tema de si son excusas o no son excusas, porque viene mucha gente, pero no las podemos liar a todos siempre a grabar un programa. A todos no, a algunos sí. Venga, pues vamos a centrarnos en el programa que tenemos que hacer, que es lo que toca ahora en este momento, y para eso necesitamos música. Así que tenemos ahí a Marco. ¿Qué música tenemos hoy? A Queen. Mola esto, ¿no? Pues sí, hoy tenemos a Queen, tenemos la banda sonora de Flash Gordon. Porque hoy tenemos un programa muy Flash, ya que juntamos la película de Flash Gordon con la serie de CW de The Flash. Sí, de. Pues como podéis ver, tenemos un programa muy interesante, a ver cómo nos sale. Y para empezar por el principio, que es como se deben empezar las cosas, pues vamos con la... No siempre. Memento es una película que empieza por el final y es muy divertida. Bueno, pues esa es la excepción que confirma la regla. Vamos a dejarlo ahí. Pues vamos a empezar con la semana de Canal Osera, que es por donde nosotros solemos empezar. Algún día haremos un memento y nos empezaremos despidiéndonos. De momento, sin mementos, vamos con la semana. ¿Qué tenemos por ahí, Zan? El programa 81, que solo hemos subido el programa 81 esta semana. Sí, ha sido una semana que hemos estado muy liados con otras cosas últimamente. Andamos para acá, para allá. Pero bueno, la semana que viene seguro que van a haber por lo menos tres artículos. Y agradecemos los retuiteos de Dogos MLG, Supervivientes de Endor, y Joan Carles GM, que es el Capitán Garcius de WhatsApp. Sí, es curioso porque viendo las estadísticas es uno de los programas que menos ha descargado la gente y que más nos han retuiteado. Pero muchas gracias por los retuiteos, que agradecemos muchísimo, y el que no lo ha escuchado, ellos se lo pierden. Exactamente. Nos tampoco quedó. Van a escuchar este, así que no van a saber que se lo están perdiendo. O este sí. Ah, bueno, sí, también este puede ser su primero. Claro, el anterior nos quedó chulo. ¿No lo han escuchado? Todavía están a tiempo. Claro, pueden echar para atrás, como siempre. También tenemos por ahí en Facebook a Sergio Antón, que nos comentaba la nostalgia que le había producido el escuchar el tema de Cortocircuito y lo del Johnny número 5. Sí, pero Johnny número 5, el nombre de Johnny 5... Eso es en la secuela. En esta es el número 5. Al final empieza a ponerse el nombre. Es cuando dice él de ponerse un nombre. Uh-huh. Vale, pues podemos dejar ya número el programa 81. Número 5 ya no me gusta. Quiero un nombre de verdad. Pues pasamos a las noticias. Bueno, sí. Noticias, una muy agradable. Acontecimientos. Varios. Sí. Una noticia muy, muy agradable. Y es que nuestra amiga Miriam Archimedes ya ha salido del hospital. Ya está, aunque está recuperándose, está convaleciente en casa y cuidándose un poquito, pero ya está en forma para cuidarnos mucho, porque nos ha retuiteado y nos ha comentado en Facebook y nos ha comentado en la web. ¿Y qué nos cuenta? Nos ha comentado en Facebook que nos escuchaba con el móvil desde el hospital y nos agradece los buenos deseos que le mandábamos en esos programas. Qué menos, ¿no? Qué menos. Iba a decir, digo, al revés. Poco es lo que podemos hacer desde aquí para poder animarla y que vaya todo lo más rápido posible y que se recupere del todo completamente, eso, en plan flash, ¿no? Sí. Y también nos comentaba en la web que, bueno, ahí había un larguísimo comentario de ella, cosa que nos encanta. Sí. Y joder, nos comentaba muchas cosas. Muchas. Aparte de, bueno, que le gustaban nuestras reseñas de cine, sobre todo el tema del cine nostálgico, que sí, nos animaba a seguir por esa línea porque te hace echar la vista atrás, ¿no? Y eso le gustaba mucho. Pues también eso, también te pinchaba un poco con el tema de Gotham, a ver si sí, le das una oportunidad. Porque según comentaba, eso, los primeros eran flojos, pero si llegabas al octavo o el noveno, yo la lo cosa dejé, remontaba. Yo lo dejé por ahí, pero bueno, como ahora han acabado casi todas las series, igual le doy la posibilidad para terminar, por lo menos criticarla habiendo visto toda la primera temporada. Entonces, es un compromiso en firme. Es un compromiso, sí. Es un compromiso. De ver toda la primera temporada, señores. La haré. Sois testigos. No decimos en cuánto tiempo, ¿no? Vas a ver. No tarda. En cuanto tenga un huequecito me la pondré, porque tampoco me faltaban muchos capítulos. Uh-huh. ¿No? Yo creo que me casqué bastantes. Vale, pues bueno, además nos ha recomendado una película y una miniserie que la dejamos ahí. Sí, bueno, si os pasáis por la web veréis exactamente el comentario que nos ha hecho. Además, las dejamos en barbecho, en la cena, para cuando esté bien recuperada, que venga y la comentamos con ella. Hemos tenido cumpleaños esta semana de un compañero Wari. Del podcaster. Señor Camelador, de Raúl, señor Camelador del Rincón del Yagua. Pues nada, cumpleaños feliz. Y hemos tenido el super mega hiper especial cumpleaños cumpleañero oso. Una semana de cumpleaños. El cumpleaños gitano. Y es que aquí nuestro... No lo digas. Porque... Estaba buscando un título que ponerte. Sí, por eso, mejor no. Así, de entre los teclados, la música, director de... Productor. De todo, arreglista, teclista, guionista. Técnico de sonido y pringado vario. Pues eso, que Marco ha cumplido añitos esta semana. Y lo hemos celebrado desde aquí, cumpleaños feliz. Muchas gracias. Y muchas gracias sobre todo a los millones de personas que me han felicitado por todo tipo de medios. Muchas gracias. Sois súper majos. Creo que he intentado responder a todo el mundo y si alguien se me ha escapado, lo siento, pero el jueves pasé la mitad de mi tiempo contestando felicitaciones. Es un trabajo que me hizo muy, muy feliz. Eso iba a decir, digo, eso no se puede considerar ni trabajo. No, es una ocupación que me Intensa, pero muy, muy feliz. Muchísimas gracias a todos. Fue muy, muy bonito. Y oye, cuántos amigos tenemos, qué bonito. Bueno, pues después de todo este súper cumpleañero cumpleañoso, vamos a una nueva web que ha surgido esta semana también. De unos amiguetes, de también podcasters. Que son Raúl... Ya te has ido. No me he ido. No te has ido, estás aquí con nosotros. Te has ido de línea solo. Bueno, pues sí, los amigos del podcast del Camarote de los Mars... Y fanficción. Estamos haciendo gestiones para que vengan a comentarnos de qué va esto. De qué va la, de qué va la web. Nueva web que, Más Films o Move Films. Sí. De Move Films. De Move... ¿Pero Films de Films o Flims? Films, creo. Films. Me ha sorprendido. Bueno, yo pondré el enlace en el post, en el artículo lo pondré. El enlace. Pues es una web de cine un poco alternativa, cine, series, cómics, creo que un poco de todo quieren poner. Y bueno, a ver, como ha dicho Izan, a ver si los liamos para que vengan. Está la cosa complicada porque entre ellos y nosotros siempre estamos liados. Ya hemos visto que la semana que viene, se estaba intentando para la semana que viene, no va a poder ser. A ver, lo intentaremos para la otra o en algún momento. O la otra, o la otra de la otra. Hay muchas semanas. Es lo bueno que tiene, más días que el pan. Y tenemos por ahí una mención que nos han hecho en otra web, de Canal Osera. Que somos inspiración de alguien. Sí, nuestro programa... se ha visto que se puede hacer un programa, ¿no? Un podcast con niños, y que no por eso sea, el contenido pueda ser igualmente interesante o divertido o lo que sea. Y el caso es que desde la web de Padre, Marido y Friki, que es de, a ver si lo digo bien, Erequibeon, que no le ponía yo la tilde donde tocaba hasta que he oído a Fusa, que es la presentadora, super presentadora de un nuevo podcast. ¿Cómo se llama el podcast, Izan? La Caja Musicreta. ¿Y por qué se llama La Caja Musicreta? Por caja de música y secreta. Muy bien. Pues eso, que tiene ahí una super presentadora, guionista, coordinadora, de gestora de tiempos y todo en uno, que se llama Fusa. Obviamente no se llama Fusa, es su nombre artístico. Nosotros no tenemos eso. Nosotros no tenemos nombre artístico. Ellos han sido... Mira, igual ahora nos podemos inspirar nosotros en ellos y empezar a ponernos nombres artísticos. Nunca se sabe. Bueno, no tenéis vosotros. Eso también es verdad. Tú eres Oso. Bueno, sí, tenemos. Yo soy... Yo soy el Osita y tú eres el Osetno. Ala, ya tenemos todos nombres artísticos. Ya teníamos. Y pues eso, que han hecho... Han empezado un nuevo podcast... Además, ya estás, o sea, incluso el primero, que tiene 7 minutos, era de La Princesa Prometida, así que eso ya nada más, aunque solo sea por el tema. Sí, aunque sea, ¿no? O sea por oír tema, las músicas de La Princesa Prometida, ya merece, ya la, merece pena. La pena. O sea, echarle un vistazo en su web de erequibeon.com, y que es una web que está muy entretenida, además muy rolera y demás, pero muy enfocada también a niños. Pondremos un link en la descripción. Pondremos sí, porque lo tiene subido en iVoox también. O sea que, y en Spreaker. Y en Spreaker. Por cierto, la votación entre las cositas y las cosicas ha estado súper igualada, con gran cantidad de votos. Han habido 3. Y por un solo voto de diferencia nos quedamos con las cositas de la semana. Gracias a Dani, a Moisés y a Miriam. Han sido los que han decidido el título. Oye, nada, si queríais otro título, haber votado. Claro, se ha quedado ahí. Si querían... Cualquier otro, pues se inicia una votación con ese tercer título. Nada, aquí ya tenemos las cositas de la semana. Hoy empiezo yo, venga. Hala, pues empieza. Aunque ya han publicado otro después, nuestros compañeros de La Fosa del Rancor, del podcast de La Fosa del Rancor, que estuvieron aquí hace unos cuantos programas, nos lo pasamos muy bien con ellos, son gente genial y que sabe de Star Wars más que nadie en el mundo entero. Pues hace un par de ediciones, esta última no la anterior, y sacaron un especial de bandas sonoras. Contaron con Molo, de otro podcast, que es también muy, muy fan de Star Wars, pero además es músico. Y además también tiene un podcast de videojuegos, que se llama Game Effect. Pues hicieron un especial de bandas sonoras que es una maravilla, es una gozada. Ponen las bandas sonoras de la película, comentando pequeños detallitos, no en plan curiosidades frikis, digamos, de chorraditas, sino un poco de análisis musical, pero sobre todo mucho escuchar, mucho ambientarte en el universo de Star Wars. Y normalmente digo con La Fosa es que si te gusta Star Wars es un programa que tienes que escuchar. Este es un programa que tienes que escuchar y punto, porque la música de John Williams es maravillosa y el tratamiento que le dan en el programa es genial. Os lo aconsejo mucho, mucho, mucho. Pues me toca a mí mis cositas de la semana. En este caso tengo dos. Sí, tú tienes dos. Tengo dos y encima no son... A mí no son... me dejáis decir dos. Bueno, sí, la semana pasada dijiste tú dos. Ya, bueno, no me dejas. No he dicho que no lo haga. Bueno, ahora tú ponte a buscar la música de la siguiente sección y déjame a mí ahora mi tema o mis temas. Que eso, iba a decir que no son mías, que en el fondo las he sacado también de lo de Erequibeon. Y la caja musicreta, pues copio y espero que me disculpe. Luego pondremos el enlace a la web, a la suya. Pues dos aplicaciones que han comentado en su web y que me han parecido interesantes, así que hago eco de esas. Y una es Spreaker Studio. Spreaker es una página web donde nosotros, aprovecho para poner publicidad nuestra, nosotros también tenemos subido el programa. Lo que no hacemos, claro, lo que nos no hace falta entrar en tanto detalle. Que la semana pasada no lo subí. Vaya, por Dios. Bueno, pues el de la semana pasada no lo busquéis en Spreaker, ya el de esta si acaso. Pues eso, que es una web donde puedes subir y por lo visto puedes hacer radio en directo. Entonces tienen una aplicación que se llama Spreaker Studio, que está en Android, para Android. Que es un mini estudio que puedes tener incluso en el móvil pues eso, para eso es Android. Tontería más tonta. Uy, me falta la otra aplicación. Espera. ¿Cómo es Android? Ya no me sale la frase, la gracieta de la frase. Esto ha quedado un poco cutre. En fin, no quería yo decir, pero... Jolín, es que no... Me falta... Te faltan manos. Esta que se lo pasa bomba, ya, que se sale. Es que tengo dos botones. Bueno, esta es la segunda... Bueno, acabo con lo del Spreaker Studio, bueno, que acabo, tienes... Tienes en el propio móvil, puedes grabar, incluso subirlo a Spreaker en directo, puedes meterle música y todo en una aplicación, y tienes, por lo visto, incluso un chat, si estás haciendo música, radio en directo por Spreaker, pues puedes aplicar en la misma aplicación, tienes un chat, o sea que súper completo. Sí, puedes emitir en directo con chat en vivo para quien... Para quien esté escuchando pueda interactuar. Y lo otro que habéis oído por ahí, que ha quedado tan súper cutre, pero bueno, prometo esforzarme un poco más y acabar metiéndolo cuando toca, es la aplicación. Ellos estaban comentando, Erequibion estaba comentando en su artículo, una que se llama Instant Buttons, pero esa, no sé si es en este momento, da errores, no aparece en Android. Así que, pues aprovechando la idea, he buscado otra que se llama Efectos de Sonido, de PXL Apps. Y es esa que estabais escuchando, pues eso, poner soniditos. Hay que tener más gracia que yo en este momento y ponerlos cuando tocan. Pues eso, soniditos para ir metiendo en eso, en los audios. Ya lo haremos más fino. Yo sé que quiero un cable de esto porque ahora mismo lo tengo en el móvil, así que para poder... ir pinchando y no tener que estar aquí dejándome la vista con el móvil, el micro y yo misma. Y ya, prometo, o sea, ya me callo. Dice, yo quiero un... La conclusión es, yo quiero un cable. Eso yo es. Quiero mi cable. Un cable que me enganche el móvil ahí o... Si no, es que como y es luego para Android... Y luego también un alambre al techo del móvil. Hola, Ethan, te toca. La tuya. El juego Borderline. ¿De qué plataforma es? De para Android, para yo lo tengo en mi tablet, que no sé si funciona para iPad, porque no tenemos. Bueno, no lo hemos comprobado. Que tú tienes como una bolita, no es como el Bones, tú tienes una bolita y va por una raya, pero a veces tienes que ponerla a la izquierda de la raya, otras a la derecha, coger unas bolitas para conseguir puntos... Y si llegas a ciertos puntos te dan como dinero virtual del juego para desbloquearte distintas estelas, distintas bolas, distintos sombreros. Y es bastante básico, pero... Entretenido. Sí. Sí, es de esos juegos que para jugar un rato sin pensar mucho, ¿no? Sí. Sí, pues yo creo que ya está bien. Con las cositas de la semana y con la semana de Canal OSER en general, y podemos pasar a The Flash. When I was a child, I saw my mother killed by something impossible. My father went to prison for her murder. Then an accident made me the impossible. To the outside world, I'm an ordinary forensic scientist, but secretly, I use my... No hay muchas series que podamos ver los tres. Eso que estabais escuchando es la cabecera de una que ha hecho que consigamos ver los tres, que a los tres nos guste, una serie que se llama The Flash, que, bueno, contarme cosas, no voy a hablar yo solo, yo hablo mucho, si me pongo a hablar de Flash no os doy pie. Bueno, The Flash es una serie que es un spin-off eso de ya lo había The dicho Arrow. Yo, eso ya lo habías dicho lo tú. Que es pues una que serie... no te escucho como solo. Sí, una serie sí, pero que era spin-off de The Arrow, ¿no? Eso ah. No lo había dicho. Digo, no sé, estoy en parada, pero estoy todavía buscando el botón para hacer la gracieta. Espera, ahora te falta va uno. Este. Te falta uno que haga. Miau, miau, miau. Déjalo, no te esfuerces. No te esfuerces. Me falta el cable, que lo sepas, ¿eh? Yo sí, quiero sí, un sí. cable. Yo quiero un cable. Bueno, pues eso, que es un spin-off de The Arrow. ¿Quién la ha creado? Es creada por Greg Berlanti, Geoff Johns y Andrew Keisberg. Sobre todo el gran impulsor de esto es Greg Berlanti. Geoff Johns es un guionista de cómics de DC que ha hecho cosas importantes con el personaje, con The Flash. Y bueno, sobre todo, pero este universo televisivo superheroico le debe mucho a Greg Berlanti. ¿Y de qué va esto? ¿De qué va The Flash? Te ha tocado, Izan. Lo que hemos dicho, lo que estaba sonando de fondo era la sinopsis. Era la intro. Por la intro, pero está en inglés. Y para nuestros oyentes, los dos o tres que no hablan inglés... ¿Fluido? Fluido. Que son... A ver. Es un chico que le dio un rayo de acelerador de partículas y se volvió súper rápido. Y entonces ya quiso ser como un superhéroe. Sí, bueno, más o menos. Más sí, o menos. Para no entrar... Era un científico forense. Es. Sí, sigue siendo un científico forense. Uh-huh. Pero también trabaja con su hipervelocidad para luchar contra el crimen. Uh-huh. Sí, es una serie de superhéroes. Que como he leído hoy de la nueva serie de Supergirl, que ya hablaremos de ella en su momento, han cogido la vergüenza, la han guardado en un armario y se han olvidado de ella. Y sí, han cogido superhéroes, tenemos superhéroes, pues los sacamos de día con sus trajes, con sus superpoderes, con sus villanos poderosos. A diferencia de Arrow, esta es mucho más luminosa, mucho más festivalera. De momento la primera temporada, pese a sus momentos dramáticos. Y yo creo que es la manera de definirla sería esa, ¿no? Sí, hombre, aquí se supone que todo el tema de superhéroes viene... Eso es de los primeros capítulos. Yo creo que eso no es spin-off, ¿no? Spin-off, digo yo, no es... Viene del acelerador spoiler. De partículas. Claro, el acelerador de partículas, que iba a ser el invento del siglo y que iba a suponer un desarrollo científico ahí de la ciudad importante. Pues tuvo tiene un pequeño problema, fallo. Pequeño fallo. Que explotó. Completamente. Y entonces eso hizo que humanos, que hasta ese momento eran normales y corrientes, pues se convirtieran en metahumanos. Eso, como los llaman. Igual no es del todo así, ya veremos. Bueno, por ahí es por donde empieza. Ya veremos. O lo que se ha visto hasta este momento. De hecho, la creación de The Flash no se produce en la serie de The Flash. ¿Tú te acuerdas? Ethan no lo sabe, pero tú sí lo viste. Es en la segunda temporada de The Arrow, que es cuando sale Barry Allen en Starling City, uh-huh. City, y cuando acaba el capítulo, va por ahí, conoce Felicity y cuando acaba el capítulo, creo que está un par de capítulos allí, y vuelve a... Entonces vemos la explosión y el rayo que le cae, que es el origen de Flash. Están mirando raro. Sí, no, porque estoy pensando mientras te miro. Sí, lo que pasa es que luego esa misma... icono de Barry. Esa misma escena sale en The Flash, aunque solo claro, sea luego... Claro, sale luego porque sí, a fin de cuentas está empieza, en el piloto. Claro, The Flash empieza realmente a partir de ese instante. Sí. ¿No? Pero... Y bueno, para esta lucha contra el crimen, Barry Allen, The Flash, tiene a un grupo, un equipo, tenemos a tres científicos que trabajan en Star Labs. Es Star Labs, ¿verdad? Star Labs, sí. Star Labs. Los laboratorios Star. Que son Caitlin, Cisco y Wells, que es el jefe de todos. Cisco es el más divertido. Carlos Valdés. Carlos Valdés. Que... Sí, bueno, ya podemos decir los actores. Sí. Claro, digo, estoy aprovechando. Has visto que está la foto y dice, este no se me escapa. Este aquí. No, y porque estaba el nombre al lado también, porque entre la Daniel Panabaker, la foto que tiene aquí, no se parece en nada. Entre que es chiquitita la foto, no se parece en nada la pose que tiene la muchacha claro. En la foto al papel que interpreta en como Caitlin. Sí, una de las virtudes que yo le digo esto al papel de Caitlin, que sería la más, es que no han querido hacer otra Felicity. O sea, no le han dado la misma personalidad, pero en otra serie, sino que tienen personalidades diferentes. Sí, es mucho más comedida. Sí, y es una científica mucho más seria, más retraída, que es, ya lo ha dicho, Daniel Panabaker. Pero bueno, ya que estamos con los actores, empecemos por el protagonista. ¿Quién es el protagonista, Ethan? Barry Allen, que el actor es Grant Gustin. Su padre adoptivo es el detective Joe West. ¿Qué es? Jesse L. Martin. El L. L. Martin. Y su hermanastra, medio hermanastra, interés romántico y quizá más cosas luego. E hija de su padre. Pues no, son hermanos realmente. Candice Patton. Que es Iris West. ¿Y qué nos falta? Ah, el novio. El novio policía, que es... Edison, que es Rick Cosnett. Y el último, el Dr. Harrison, el último de los que hemos elegido. Harrison Wells. Que es el Dr. Harrison Wells, que es Tom Cavanagh. Que con esto me ha pasado una cosa, porque aquí hace un papel así súper serio, entre misterioso, entre autoritario, pero sin ser. Tiene un papel muy interesante, además el actor lo hace muy bien, le da mucha personalidad. Al mismo tiempo he estado viendo, me he hecho una maratón de la serie Scraps, y el mismo actor hace un papel secundario, o sea, sale de vez en cuando. Scraps es esa del hospital, sí, que están... Que es una comedia, y este hace de hermano tonto del protagonista. ¿Sí? Entonces, claro, cada vez que salía, me decía, no Doctor pega. Wells, ¿qué haces ahí? Haciendo el tonto. Metido en la bañera, no pega nada. Bueno, y vamos con las opiniones, ¿no? ¿Qué os ha parecido...? La serie me ha gustado, a mí es divertida y justo el final de temporada es epiquísimo. Tenía asegurada la segunda temporada. Sí, es... Sí, nos quedamos diciendo, ¿cómo? ¿Eh? Tenían que cortar en algún momento Dios epiquísimo mío, para que veas la segunda temporada y cortan ahí. Bueno, como ha dicho Ethan, antes de dar, tendrá la segunda temporada porque la serie ha ido bastante bien, ha ido incluso mejor que Arrow a nivel de audiencias, y no solo va a tener segunda temporada, sino que va a tener spin-off. O sea, hay personajes de Flash junto con secundarios de The Flash junto con personajes secundarios de The Arrow que se van a una nueva serie. Ah, mira. No sé si puede ser cansino o interesante. Están spin-offeando el tráiler. El tráiler mola mucho, ya lo digo yo. El tráiler lo he visto y mola muchísimo. Ah, pues... Sí, bueno, yo no sé si has llegado a terminar tu opinión. No he empezado todavía. Ah, no has empezado. Dila tú si quieres. Sí, la digo yo. Pues no, yo estoy con Izan. A mí la sí, serie... Sí, conmigo, estamos aquí juntos. Estamos los tres. Estudio. Ay, espera, que no llego. Me esto, falta el cable. Este hay que mejorarlo, este hay que sellarlo. Bueno, pues eso, que me gusta mucho la serie. Me gusta tanto The Arrow como esta de Flash. Cierto lo que tú estabas comentando antes, que esta es mucho más fresquita, más ligera, más luminosa, ¿no? Con más luz que la de The Arrow. Y aún así, no le quita pues esa intensidad, o por lo menos el que te vaya enganchando y te vayan dando, digamos, trama, la trama río que tiene por detrás, te va enganchando para ver el siguiente capítulo, ¿no? Como mejorando el vocabulario friki. Sí, ya digo, dices trama río y lo has y quedo dejado ahí y diciendo, quedo ahí que no veas bien. Pues, como he dicho, es una serie que me gusta mucho el hecho de que no tenga vergüenza, de que haya abrazado el mundo del cómic, los personajes de cómic sin querer ser súper adulta y querer hacerlos súper realistas. Son superhéroes, han creado unos supervillanos para hacerlos divertidos y la verdad es que es muy divertida. Es un juego, es pasarlo bien, es eso, tenemos a Cisco que le va poniendo nombres ridículos a los personajes, que son los nombres que son los en nombres, TVO, si me decir, que claro, los ves ridículos, pero claro, como los ha creado cuando dice Captain Cool, o dime otro. River Splash, que es el gran villano que nos persigue. Pero a Mardon no le puso nombre. ¿A Mardon? ¿Mardon es... ¿No es el Capitán Cold? No. Ese es... no me acuerdo cómo Stain, se llama. Stain, ¿no? No, Stain era el otro. Mardon es... Es que no me acuerdo. Mardón era el del tiempo, el de... Ah. No, sí, sí que le pusieron nombre. Alguien le puso nombre al... No me pero suena. No me acuerdo. Bueno, pues eso, que es una serie que a mí me gusta y, vamos, yo todo lo que está haciendo CW con los superhéroes, yo me lo paso muy bien. Es que somos muy de superhéroes. Eso también. Entonces, aquí, es más, fácil. Y más yo, pero sin embargo hay mucho amante de los cómics que esta serie como que les tiene un poco de manía, como que son muy infantiles. A mí me encantan, yo me lo paso muy bien. Y... Sí, pues yo creo que podemos dejar ya el tema de Flash y, e ir a la película de Flash, Gordon. Gordon. Pues tenemos la película de Flash Gordon, que es de 1980, y con el éxito de Star Wars, pues se le dio luz verde a este Flash Gordon, que es una película basada en los cómics de Alex Raymond. Y hasta que puedo leer, porque ya... Porque no he escrito más en el guión, ¿no? Yo no tengo más datos. Bueno, sí que la música es de Queen, que es la que hemos estado escuchando todo el rato. ¿Y de qué va, Ethan, la película? Pues un jugador de béisbol... De fútbol americano. Bueno, me dicen de rugby, pero es fútbol americano. Pues un jugador de fútbol americano emprende un vuelo hacia no se sabe dónde. Uh-huh. Y se encuentra en medio de una super tormenta con eclipse incluido. Y se estrella el avión en una plataforma de lanzamiento. No es una plataforma de lanzamiento espacial, pero acaba en un cohete y se va a otro planeta, a otro mundo, uh-huh, que parece ser el que está haciendo las lluvias de meteorito, todos los desastres meteorológicos. Sí, parece que hay un dios de otro... Dios, un... Bueno, sí, emperador. Un emperador. Que sí. Pulsando botoncitos destroza planetas. Y hay un científico que se ha dado cuenta de que eso es un ataque, no son fenómenos meteorológicos anormales. O atmosféricos, sino que son consecuencia del ataque, iba a decir alienígena, del ataque de... Sí, alienígena. Es fuera de la Tierra. Y es el que ha construido ese cohete y el que lleva tanto a Flash como a otra pasajera, que es de las noticias... Sí, es bueno, reportera. No es reportera. Es agente de viajes. Es agente de viajes. Sí. No sé por qué le había dicho yo reportera. Porque normalmente siempre son reporteras. Iris West es reportera. Claro, y la de Superman. Lois Lane también es reportera. Bueno, pues esta no es reportera. Pues se van en esa nave a la ciudad o el. Con el doctor Zarkov. Imperio del emperador. Con el doctor Zarkov. Ese es el científico. A ver si consiguen salvar la Tierra, ¿no?, de ese ataque. Uh-huh. Y ahí pues se desarrolla toda una serie de aventuras en ese imperio, uh-huh, donde hay pues esos diferentes planetas. ¿Son planetas? Lunas. Son lunas alrededor del planeta. Cada una tiene unas características y... Sí, unas razas. Y unas razas y unas culturas diferentes. Uh-huh. ¿Ethan, el reparto? Sam... J. Jones es Flash Gordon. Que da imagen. Sí, sí, es el muñequito. Y solo da imagen. Melody Anderson es Dale Arden. Yo la veo muy divertida, a la actriz. O sea, me hace gracia. Sí, se le puede decir que hace gracia. Sí. No, y para lo... También es cierto que estamos hablando de los 80. Del 80, de hecho. 80. Es prácticamente los 70, realmente. Mm. Yo pensaba que era del 84, 85, y no, es bastante más antiguo. O sea, que todavía aún era más... menos liberación femenina en el cine. Sí, sí. Y Max von Sydow es el emperador Ming. Que da el pego. Sí. Da el pego. El maquillaje es muy bueno y el actor, que no sale mucho, pero está muy adecuado. A Aquí en la foto se le ve mayorcito. Hombre, claro, es que... La foto será reciente. La foto es reciente. Claro, Yo pensaba que las fotos eran de... No, las fotos que están en la IMDb, ya que decimos de dónde las sacamos, lo decimos, son... Por eso no se les reconoce. Cuando cogemos una peli antigua, cuesta más reconocerlos. ¿Quién más tenemos por ahí en el reparto? Topol, que es Dr. Hans Zarkov. El científico que decíamos, que es el que construye la nave y los lleva a todos para allá. Ornella Muti, que es la princesa Aura. Que sale guapísima, sí, sale espectacular. Además, como le ponen el maquillaje así... Que también ella tiene los ojos rasgados. En los 80 era un bellezón. Además, también hay que tener en cuenta que la película es de Dino De Laurentiis, el productor. Entonces, que es italiano. Ornella Muti es italiana y la verdad es que da el personaje lo da genial. A mí en esta película me encanta Ornella Muti. Timothy Dalton, que es el príncipe Barrin, el que luego sería James Bond, en dos películas. Ahí jovencito. Ahí muy jovencito, pero muy distinguido. Sí, sí, ya tiene... Tenía una planta de James Bond. Lástima las dos películas tan malas que le dieron, pero él tenía muy buena planta de James Bond. Brian Besseld es el príncipe Bultán. Sí, que es el típico... Bruto. Bruto, es el típico bruto. Y su compañero... Que lo puedes ver como marinero con el ancla. Sí, tienes razón. No sé, no lo había pensado, pero sí, en plan marinero... Barbudo. Marinero de TV o marinero de película antigua. Y su compañero, que es Peter Wingrate. Que hace de Cletus, que es otro de la raza de hombres halcón. Yo pensaba que Cletus era ese con la máscara, compañero de... Ah, pues igual sí, estaba yo despistado. Cletus es el... Bueno, claro, entonces solo pone la voz. Que sí. es una especie... Bueno, se le ve la boca. Le han hecho la máscara bien, se le ve la boca cuando habla. Es que yo creo que la idea era dar ese efecto. Sí, es verdad, tienes razón, me estaba yo confundido. Sí que es este. Pues este hombre, el tal Peter Wingrate, así como curiosidad, si no recuerdo mal, ha salido en Doctor Who en varios capítulos. Pero no como prota. Pero creo que no como prota, no lo sé. Seguro, a ver, Miriam, que es muy jubián, seguro que nos saca de dudas. Pues ¿qué más? Opiniones, ¿no? Creo que aquí vamos a discutir. Creo que a Marilu no le gusta y a mí sí, por el mismo motivo, seguramente. Así que, Ethan, desempata. ¿Qué te parece a ti? Me gustó, pero no me gustó las dos cosas. ¿Qué te gustó y qué no te gustó? Que había algunas partes bastante limitadas, como por ejemplo, cuando encienden el campo de rayos cósmicos, todas las armas disparan a voleo. Parecía un árbol de Navidad. Ah, sí, es verdad. Entonces, lo que no te gustó fue los efectos especiales, por ejemplo, por decirlo así. Sí. Sería algo así. ¿Y lo que sí que te gustó? La aventura, los superhéroes, todas esas cosas. Cuéntame tú. Yo me dediqué a jugar al móvil mientras veía la película porque no... De vez en cuando le echaba un ojo, o sea, no me gustó... El tema superhéroes siempre me gusta. El tema de cómo surge... Sí. Eso, los superhéroes, o ¿sabes? El origen, la historia de los superhéroes contada en película, a mí me encanta. Entonces, esa es la única parte que me gustó de la película, es lo que me estaban contando, dicho así. Pero el cómo, o sea, lo que es la película en sí, ni la fotografía, ni el sonido, ni las traducciones, ni... O sea, los doblajes, me refiero. Los efectos eran... penosos, o sea, si faltaba ver alguna cuerdecita colgando de algún muñeco o algo, o sea, yo qué sé, es que no, nada, eso de decir, señor, los tenemos a tiro, en cuanto usted me diga le disparo, a tiro, señor, dispara, y no le dan, saber quién es el mono, ¿no?, que han puesto, el simio que han puesto dándole a los botones para disparar, y como eso todo, o sea... Me pareció pues incluso a Ethan ha visto que los efectos especiales son malos. O sea, me pareció para lo que es la película para niños de 5 o 6 años. O sea, no me aportó nada. No, me pareció muy mala, muy mala, muy mala la película. Yo, prácticamente por los mismos motivos, la disfruté muchísimo. La disfruté mucho porque es una película hecha en el año 80. Veníamos de esa maravilla que es Star Wars, La Guerra de las Galaxias, con esos efectos especiales súper realistas que se crearon para la película. Y que además, como anécdota, decir que Star Wars existe porque George Lucas intentó comprar los derechos de Flash Gordon, no los consiguió e hizo su propia epopeya, que fue Star Wars. Entonces, cuando se pusieron a hacer esta, en lugar de buscar imitar a Star Wars y hacer una cosa así súper realista, pues lógicamente poner unos paisajes espaciales más oscuros para esconder los efectos especiales, tiraron por todo lo contrario. Por desinhibirse, por mucho colorido, una paleta de colores súper recargada, con esa sala de trono súper kiss, con las razas, los hombres lagarto que no pueden ser más putres, las naves de hilito, esas que tú dices que es cierto, o sea, cualquiera que lo ve. Flash Gordon fue uno de los primeros seriales televisivos que existieron. Uh-huh. Bueno, no sé si eran televisivos o incluso para cine, para cortos de estos que ponían antes de las películas, los seriales estos. Entonces, ahí las naves estaban hechas con hilos. Entonces, ahí era... Y toda la película tiene este punto de homenaje a ese mundo... Solo que sí son hilos verdes y se reproduce una imagen sobre ellos. No, los hilos en los seriales que yo digo no se veían prácticamente. O sea, lo hacían con hilo de pescar, pero entonces no habían efectos. Estamos hablando de los años 40 seguramente, 40, 50, no lo sé. Pero vamos, eran además, si no recuerdo mal, incluso eran mudos. O sea, imagínate, el cine en la prehistoria eran hilitos que prácticamente se veían, pero claro, el espectador de entonces alucinaba, porque veías naves espaciales explotar y todo eso. Entonces, esta película abraza ese tipo de efectos cutres, diálogos completamente que parecen sacados de un TVO de los años. O sea, no busca realismo, sino busca ese efecto ya desde la música de Queen, muy... muy pachanguera, muy muy rimbombante, muy subrayando escenas muy exageradas. Todos los ataques son eso, los malos no le dan a nadie, los buenos son súper buenos. Pero precisamente los títulos de crédito son viñetas de los cómics originales. O sea, que han dejado muy claro, a ver, nosotros vamos a coger esto y lo vamos a hacer una película. Yo entiendo tu postura, o sea, la comprendo perfectamente. Por eso digo que vamos a discrepar desde lo mismo. O sea, sí. Yo veo lo mismo que tú, pero yo lo disfruto. Pero a ti eso te gusta. Yo lo disfruto. Sí, por el contexto, por la historia, por la época en la que se hizo. Por cualquier cosa. Pues y aparte, no. La parte aventurera está muy bien. La pelea esa en la plataforma móvil es una chorrada, pero está muy bien y se disfruta cuando tienes... ¿A qué esa parte te gustó? Sí. La pelea esa ahí con los pinchos saliendo, el látigo. Además, yo recuerdo haberla visto en el cine y si buscas efectos especiales, buscas realismo, es una basura. Buscas unas líneas de guión profundas, un subtexto. Aquí no tiene nada de eso. Aquí es todo te veo, pero te veo del antiguo. O sea, ¿por qué va a ser un líder si es un...? Porque sí. Y... de repente tenemos a la agente esta de viajes que se escapa de la celda y empieza a dar volteretas y a disparar como si fuera un marine de toda la vida. ¿Y por qué? Porque sí. Bueno, a mí una cosa que me hizo, o sea, muchísima gracia por eso, por no ponerme a llorar, pues han encontrado, o sea, recordemos que ellos son un mega imperio súper poderoso, sí. Y que cuando se aburre se dedica a buscar planetas u otras, sí. ¿No? Para entretenerse. Sí, sí. Y han encontrado la Tierra, pues de pura casualidad, y han dicho, venga, me voy a entretener un rato con este juguete, ¿no? Sí. Dicho así. Y de repente el emperador, en sus costumbres y sus tradiciones, se casa, ¿y qué tiene? Pues la entrega de anillos y la banda nupcial, sí. O sea, la ¿sabes? La música nupcial, sí, sí. De la Tierra. O sea, claro. Y dices, vamos a ver, o sea... Sí, o sea, súper absurdo todo. Y al principio tiene un botón que pone Earthquakes, un botón que pone... Sí, eso. Sí. Es que es eso, es muy de TVO de los 50 o de los 40. Y Claro, o entras en el juego, claro, o no, o es una porquería. O sea, o entras en ese juego y dices, yo me envuelvo en esa sala de trono con mil colores, con Flash peleando con esa especie de balón de rugby, de fútbol americano, con todos los guardias y tal, haciendo el... Una bola que parecía de metal. Una, que es una escena súper tonta, pero es divertida. Sí, sí. O sea, es eso, de un tebeo. Y acaba de la manera más tonta la escena... Y pasamos a la siguiente. No, yo me lo pasé bomba, la reconozco, me lo pasé muy bien viendo la película. ¿Ethan, ositos? 7 ositos. Ahí está la baja, porque sí, los efectos especiales de los años 80 y además, efectos especiales de los años 80, cutres. ¿Tú 2, 1? Un 2 le voy a poner, o sea, de 2 no pasa, no... Pues yo... No entré nada en todo ese juego. Yo disfruté todo eso, pero bueno, tampoco es como para ser una obra maestra, le voy a dar 6 ositos. Para ti ninguna película es una obra maestra. Sí, pero Star Wars es una obra maestra, por ejemplo. No le pusiste 10 ositos. Sí, señor, sí. Star Wars 10 ositos y también comentamos en su momento, en Busca del Arca Perdida también le di 10 ositos. Para que veas. Hala, pues dejamos la guerra de los ositos y nos despedimos. Qué tranquilos estamos aquí en la cueva ahora con esta música, ¿eh? Zen. Pues hoy hemos ya rescatado el universo a gran velocidad en una nave espacial para llegar al final de este, o sea, la radio número 82. La semana que viene tendremos invitados esta vez. Pues... creía que sí, estábamos en negociaciones, pero de momento... puede estar complicado, porque la semana que viene también vamos a estar bastante liados y no sé yo. Lo intentaremos, a ver qué pasa. Ya veremos, que yo no me fío mucho, pero si sucede, podréis escucharlo en iVoox, iTunes, Spreaker, Radio Battletoads, pero sobre todo en canalosera.com. Y así podréis ver otros artículos interesantes. Y como siempre también esperamos vuestros comentarios en Twitter, en Facebook, en iVoox o en canalosera.com. Pues nos tenemos que retirar para seguir los ensayos de los diversos proyectos artísticos que tienen entre manos los miembros del programa, entre los que me incluyo. Así que la cueva se va a llenar de música, de bailes y de juegos de rol. Y hasta ahí podemos leer. Nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós. Adiós. General Kala, Flash Gordon approaching. On a Hawkman rocket cycle. Shall I inform His Majesty?